Este hombre fue noticia esta semana precisamente por unas declaraciones muy open mind que han sido quizás malinterpretadas y hasta han utilizado memes sobre supuestas situaciones que han pasado. Son cosas muy naturales de las parejas, muy naturales del hombre, del ser humano en este planeta. Un abrazo para toda la gente que está viviendo o pasando momentos difíciles, aparte pues de esta situación económica y del coronavirus, pero para eso nos quedamos en casa y los clásicos están en casa. Mis clásicos en casa a través de la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Will Smith, comenzado esta hora con Miami, vamos a escuchar a KLF con 3 AM Eternal en la FM Imparable. Mueve los domingos por vos. La FM en movimiento. Siempre. Strangers too many times. The love you want is a lie.

La FM. Gonna shake, throw the weight in the dirt under me, yeah. Gonna shake, throw the weight in the dirt under me, yeah. Gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. Gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. Gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. Gonna shake, throw the weight in the dirt.

Abracadabra, Pata de Cabra, Steve Miller Band en la FM 106.9, la número uno de los clásicos, siempre, siempre, siempre. Gracias por estar con nosotros y por ser parte de nuestro BPM y de los éxitos que tenemos en el ecosistema de la FM Medellín, los clásicos de nuestra generación, los éxitos inoxidables. Saludo rápidamente a Mara Sofi, gracias Mara, Jessy Almanza también está por ahí, Tatiana Torres Tatis, también está Selena Costa, ¿Selena qué? Selena Costa Cursol y Lusa FC, gracias por conectarse con la número uno de los clásicos y estar ahí siempre desde cualquier sector de la ciudad, desde cualquier municipio de Antioquia y por qué no, desde cualquier parte del país y fuera del país, porque hay mucho colombiano y mucho antioqueño viviendo fuera del país. Un abrazo para todos ustedes y gracias totales por hacer parte de nuestra generación. Soy Drixer al aire, vamos a darle paso a los éxitos, a la música que nos acompaña cada sábado, cada domingo, cada lunes, cada día de la semana, y son los clásicos de nuestra generación. Antes teníamos, como ya lo había comentado, a Steve Miller Band con la canción Abracadabra, ahora Take That, sí, el grupo que le dio la oportunidad a Robbie Williams de mostrarse más adelante en solitario. It only takes a minute, de la FM 106.1. It only takes a minute, girl. It only takes a minute, girl, to fall in love, to fall in love.

Siempre. Siempre. A tu festivo FM. Con todos los éxitos para vivirlo y disfrutarlo. La FM 106.9. es la emisora que mueve los domingos por vos. La FM en movimiento. Siempre.